Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Doce y siete minutos y continuamos en este magazine local de Talavera y su comarca. Y hemos dicho que íbamos a hablar de libros en la segunda parte porque íbamos a la biblioteca y también en la primera parte. ¿Y por qué? Porque hoy nuestro invitado, para pasar un ratito, es Enrique Martínez de la Casa. Él es el director del Centro Asociado de la UNED en Talavera de la Reina. Buenos días, Enrique. Muy buenos días, Marina. Buenos días a los oyentes. Y sin duda la biblioteca tiene que ver con libros. Sí, evidentemente, aunque hoy ya es todo muy etéreo. En mi casa hay físicamente 1950 libros registrados. Y yo creo que en mi lector de libro electrónico debe haber unos 1000. O sea que estamos en lo que cabe en un aparato de lectura del tamaño que conocemos y lo que cabe en la biblioteca de mi casa es prácticamente lo mismo. Y seguro que la biblioteca de tu casa es 1000 veces más grande que la biblioteca de muchas casas. Sí, bueno, evidentemente sí, porque creo que se acaba de hacer público hace muy escasas fechas el informe de lectura y el hábito de lectura de los españoles que hace el Ministerio cada año y volvemos a suspender. Qué pena. Volvemos a suspender porque tenemos un porcentaje muy elevado de españoles que no leen. Es decir, no es que se lea poco, que eso sería leer, es que no leen. Ni tienen el interés de acercarse a un libro. Es una pena, ¿eh? Sí, pero yo creo que eso es porque no se ha descubierto el gusto por la lectura, porque una vez que lo descubres ya como que no puedes dejar de leer. Sí, pero imagínate que nosotros todos los años invertimos una cantidad muy importante, primero en apoyar al libro. Nosotros tenemos una política de precio fijo del libro que se mantiene para que las librerías puedan vivir, para que no las grandes cadenas no rebajen los precios de los libros. Y esa política de apoyo genera unos ingresos importantes. Tenemos una de las, no políticas, sino empresas más importantes de edición de libros. Tenemos una tirada de libros gigantesca. Uh-huh. Y hacemos una inversión todos los años enorme en comprar libros para las bibliotecas públicas. Bueno, si a eso le unimos que tenemos un plan de estudios donde la lectura es obligatoria, somos un país que tiene una política de apoyo y difusión del libro muy importante. No cuaja. ¿Y entonces, no cuaja? ¿Cómo se lee entonces el que lo nunca mejor dicho el cómo se lee este dato, el que los españoles no lean, si se intenta inculcar desde nuestro plan de estudios? Muchos expertos habrá que sepan más que yo de esto, sin lugar a dudas, y seguro que lo han analizado y han enfocado las soluciones. Hay quien dice que la lectura obligatoria en los colegios, la lectura obligatoria en los institutos, lo que hace es empobrecer el afán por leer. No lo comprendo. Quiere decir que las selecciones de libros aumentan nuestra cultura. Las selecciones de libros son múltiples. Puede haber libros bastante difíciles de leer, no malos, sino difíciles de leer, y libros que llamen la atención sobre la lectura. Pero yo creo que, fíjate, que más que lo que se indica desde el colegio, más las prescripciones que puedan hacer los profesores, son los padres los verdaderos motores del amor a la lectura, ¿no? Es decir, una preocupación paterna por leer en voz alta a los hijos o recomendarle a los hijos adolescentes lecturas que le puedan gustar más o menos, pero yo creo que es bastante más determinante. Que te vean, ¿verdad? El que te vean leyendo, sí, en casa, todo. Como padre o como madre, es fundamental, porque dicen que al final los padres, o sea, los hijos, hacen lo que ven a sus progenitores. Así que el que ellos nos vean leer sin ninguna duda favorece el que luego ellos sean buenos lectores. Sí, también es cierto que andan muy entretenidos con la imagen. Ayer explicaba, claro, es que lo tienen muy fácil. Sí, explicaba yo a mis alumnos ayer que ese aura que adornaba hace pocos años a la persona culta ha desaparecido. Es decir, antes ver a una persona con un periódico bajo el brazo, con un libro, una persona que recomendaba una película de estreno, que hablaba de que había asistido a una representación teatral, era una persona estimada como persona culta. Uh-huh. Ese aura ha desaparecido. no le interesa a nadie si vas al teatro, si hablas de poesía, por ejemplo, que es un tema que sí que consumo habitualmente, no, ya no interesa esto. La cultura de la imagen ha acabado con ello. Es decir, ahora mismo ver, si está pendiente de la pantalla, es mucho más importante que leer, ¿no? Y eso es una batalla perdida, aunque el libro ha pasado a pantalla también, ¿no? Pero es la imagen en movimiento la que está atrayendo la atención de los jóvenes. Bueno, también sin duda es mucho más cómodo, ¿no? A lo mejor si están dado hay tantos documentales, tanto exceso de información en método audiovisual, que a lo mejor si alguien se tiene que estudiar, qué sé yo, la guerra de la independencia, pone un vídeo sobre la guerra de la independencia y es más cómodo que te lo cuenten que tener que leerlo. Sí, bueno, es un método, efectivamente, se está imponiendo. Vamos, en la parte que me corresponde, conocimiento universitario, la metodología audiovisual va en aumento. La UNED es una de las universidades que más fondo audiovisual tiene porque desde hace mucho tiempo investiga y trabaja sobre esta parcela, pero voy más allá. Las universidades online tienen un despliegue tecnológico muy importante también en este sentido. Y también es cierto que el saber está al alcance de las personas en cualquier punto del mundo y en cualquier situación. Es decir, seguir hoy una conferencia de un profesor de la Universidad de Harvard no es complejo ni complicado. Se puede. Y, por tanto, eso también hace mucho en razón de la formación. Esperemos que mejore la formación, ¿no? Lo que se ha demostrado es que no hemos logrado en 40 años levantar el índice de lectura. Uh-huh. Y bueno, tampoco sacamos muy buenas notas en cuanto a rendimiento escolar. Bueno, esto tiene también que ver con, siempre, en fin, intentamos poner una pequeña venda en esta tremenda herida, ¿no? Tiene que ver también con las expectativas personales, ¿no? Quiero decir que uno estudia en razón de que el estudio le va a favorecer en algo. Es una apuesta y es una inversión. Que el estudio no significa nada para mí, pues evidentemente conduce a un fracaso escolar. Digo que no significa nada desde el punto de vista inmaterial. Es decir, yo no quiero ser una persona instruida, yo no quiero ser una persona que pierda el tiempo con logaritmos ni descubriendo la guerra de la independencia americana, ¿no? Yo, en fin, vivo feliz en este entorno en el que me muevo y en el que estoy volcado. Puede ser que mis conocimientos teóricos adquiridos en el colegio no tengan nada que ver con mis conocimientos prácticos en la profesión que ejerzo y, por tanto, tampoco necesito seguir estudiando. Y luego están las expectativas laborales, dejando de lado la formación humanística que la educación te reporta, está la expectativa laboral, es decir, yo para qué quiero tener un título de EXO, yo para qué quiero tener un título de bachiller superior, si al final no redunda en ninguna de las expectativas laborales que yo tengo. Sí, pero bueno, eso es a niveles más mayores, de niños más maduros, digamos, pero en la enseñanza primaria, por ejemplo, si nos comparamos con otros países de Europa, pues estamos casi en la cola. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la falta de planificación a largo plazo, el que no haya un acuerdo político, fundamentalmente, ¿no? De educación. Fíjate que yo creo que es ajeno al consenso político el resultado este estadístico del que hablas, porque evidentemente los muchachos tienen que ver a su alrededor, pueden tener a su alrededor una percepción de que la educación no es interesante. No hay nada más que empezar, como siempre digo, en el ámbito del hogar. Tú estás en tu casa y la educación entre los tuyos no es un hábito, el estudio entre los tuyos no es un hábito, las perspectivas laborales y de futuro sobre el estudio no es un hábito, pues tú eres una persona que no tiene este hábito. Sí, también. Y, en fin, ese refuerzo quizás lo encuentras luego en la escuela, ¿no? Es decir, que el plan de estudios no esté, no tanto cargado ideológicamente, que no a eso, yo creo que en este sentido da lo mismo, como que sea dinámico y que se haga querer, ¿no? Yo también entiendo que hay que dinamizar las clases, ¿no? Que la implicación de padres, profesores y administración es fundamental en este sentido, más allá de que se recojan en los libros que haya más matemáticas, más filosofía, menos música, más gimnasia. Esto al final redunda también, yo creo que poco en estas calificaciones y en estas estadísticas que se hacen. Bueno, vamos a hablar un poquito de la UNED. Hay que felicitarles porque el centro asociado ha renovado su sello de calidad. Es la cátedra de Tudela la que da este reconocimiento, ¿no? Sí, bueno, por derivación, porque la política de calidad en la UNED viene determinada por los requerimientos que hace la Agencia Nacional de Calidad, esta institución creada para velar por la calidad universitaria. Y, por tanto, la UNED tiene implicado en la política de calidad grados, másteres, doctorados y también centros asociados. ¿Qué significa para nosotros? Pues un reconocimiento, ¿no? Somos un centro muy modesto, con una plantilla escasa en el que seguir esta política de calidad, estos estándares de calidad, lo único que significa es que todos tenemos más trabajo. Porque al final nosotros hemos tenido que hacer un máster de calidad en la gestión de centros asociados, que nos ha llevado 600 horas de formación, que es una barbaridad para los estándares que se llevan ahora mismo. Uh-huh. Hemos tenido que hacer cursos de formación como auditores de calidad. Yo he sido auditado y he auditado a otros centros, porque soy auditor de calidad de la UNED y también personal de administración y servicios que tiene esta orientación también. Y significa mucho trabajo y mucha implicación, pero significa también que Talavera de la Reina puede enseñarle a España que tiene un centro acreditado por la Agencia Nacional de Calidad para impartir estudios universitarios e impartirlos con calidad. Que eso es fantástico. Pues que son noticias buenas de Talavera que no se dan a conocer tanto. Bueno, la verdad es que esta es una buena noticia que nos satisface muchísimo a los que trabajamos aquí en la UNED y que le satisface a la UNED y sobre todo a quien tiene que satisfacer por encima de todo es al estudiante de la UNED, ¿no? Y en este caso concreto estoy más orgulloso todavía porque somos 62 centros en España, ¿no? Y nosotros esta es la segunda renovación que hacemos del sello de calidad, pero es que fuimos el octavo centro de España que lo consiguió, es decir, somos pioneros en estos asuntos de control de la calidad de la enseñanza universitaria. Qué bien. ¿Qué expectativas tenemos en el centro asociado? Pues las expectativas de la normalidad, porque hemos comenzado ahora mismo el segundo cuatrimestre, que nos llevará hasta finales de mayo, con absoluta normalidad. Estamos en el segundo periodo de matrícula, que abrimos siempre en estas fechas un periodo extraordinario, que va a llevar hasta el 7 de marzo, de matrícula para aquellos estudiantes que quieran incorporarse a los estudios universitarios de forma por primera vez, y también para aquellos de nuestros estudiantes que quieran ampliar asignaturas en matrícula. Y hacemos esto a petición de los estudiantes, que han visto cómo si superan materia en el examen de febrero, pues les queda tiempo para poder aumentar la carga lectiva quizá en el segundo cuatrimestre. Y la verdad es que estamos satisfechos con este segundo periodo de matrícula. Y por lo demás, estamos planificando la política de extensión universitaria que nos va a ocupar a lo largo de este cuatrimestre y que tiene que ver con algunas conferencias que tenemos planificadas. Uh-huh. Tenemos pues muy pronto ya, ¿no?, el próximo 26 de febrero, una conferencia a cargo del filósofo y teólogo Jesús Bonet, que hablará del futuro de las religiones en una cultura laica y plural. Tenemos también prevista para el mes de abril otra conferencia en torno al mundo del medicamento que dará el doctor Lamata. Planificamos el acceso al plan que venimos desarrollando ya por sexto año, que es el programa Ventana Abierta, allí en Ventana a la Esperanza, en los centros penitenciarios de Ocaña 1 y Ocaña 2, y etc., etc., etc., que diría aquel. Muchas conferencias más. Tenemos muchas cosas en marcha. Además, estamos renovando todo el sistema bibliotecario a nivel nacional y eso implica también unas labores de formación y de coordinación muy importantes. Tenemos prevista una reunión de directores en Valencia el día 22 de marzo. En fin, mucho trabajo. No falta entretenimiento. Por algo tiene ese sello de calidad, ¿eh? Enrique, en Talavera se están formando pues nuevas asociaciones, pero por ejemplo el Círculo de Artes que se va a presentar el viernes en la ciudad, también el nuevo Ateneo que se presentará el día 28. ¿Significa esto que se está moviendo la cultura en nuestra ciudad? Bueno, siempre ha habido un pozo de inquietud cultural bastante importante en Talavera de la Reina. No hay nada más que ver las citas que puedan provenir, no digo ya de la UNED, sino de la red de bibliotecas municipales y de otros ámbitos, o la programación que realiza el organismo local de cultura. Yo he seguido desde muy joven estas inquietudes culturales en Talavera de la Reina. Yo he pertenecido al grupo El Candil y soy asiduo asistente a las actividades culturales que se organizan en la ciudad, y soy miembro del patronato rector también del organismo autónomo local de cultura. Es decir, tengo, creo, un observatorio bastante completo de lo que es la realidad cultural en la ciudad. Bien, es cierto que quizá la repercusión, tanto mediática como social, que puedan tener las acciones culturales que se desarrollan día a día en la ciudad no sean excesivas, ¿no? Digo, por la asistencia, el aforo, el interés, pero todo esto va creando un pozo, y yo creo que la llegada de nuevas iniciativas a la ciudad siempre es de mucho interés. Yo conozco la iniciativa de José Luis Prado en torno al Ateneo de Talavera de la Reina de primera mano, porque José Luis pues me ha contado el proyecto personalmente y demás, ¿no? Y la verdad es que yo creo que es muy, muy, muy interesante, de todas las vertientes que se puedan buscar, de tanto en música como en teatro, como en literatura, como en, yo qué sé, en documentales, ¿no? Creo que lo importante es que se hagan las cosas. Claro. Yo tengo esta máxima siempre. Pero, hombre, ¿por qué vas a hacer eso si al final van a venir cuatro gatos? Bueno, lo importante es hacer las cosas. Claro. Que esa cosa esté en pie y que alguien pueda unirse a ella. Esa es nuestra responsabilidad. Que luego la gente no le interesa, que luego la gente no viene, que luego la gente... Bueno, pues eso ya entra dentro de la individualidad, ¿no? Nosotros este sábado organizamos un viaje al Museo del Prado de alumnos de la UNED. Vamos a fletar un autobús y vamos a marchar al Museo del Prado porque tenemos una tutora que trabaja en el museo y que nos va a explicar detalladamente algunos cuadros de la pintura española. Esto lo hemos hecho extensivo a nuestros alumnos. Se han apuntado, ¿cuántos alumnos tenemos? 1.200, 1.300 alumnos, nos movemos. Bueno, pues han apuntado 50 alumnos. Ya. Vale, había que hacer la acción se planificó, la acción se está haciendo. Que no vienen los 1.000 alumnos, bueno, eso no es lo importante es que van 50. Claro. Bueno, son cosas que se van haciendo y cosas que van surgiendo y que, bueno, pues sin duda serán buenas para la ciudad. Malas no van a ser. Todo lo que tiene que ver con la cultura no es malo. No es malo, lo hace peores personas la cultura. No, hace no. Mejores personas. Sin ninguna duda. Esto será bienvenido y estaremos muy pendientes de la programación y asistiremos a los eventos que se vayan produciendo porque es del máximo interés, ¿no? ¿Y formará parte de alguno? Bueno, yo, tengo muchas cosas que hacer, es la verdad. José Luis me propuso formar parte del Ateneo y se lo expliqué. No estoy en los sitios para no hacer nada. Ya. Es decir, no soy del número, soy del activismo. Y entonces, en tanto que no pueda hacer, prefiero no estar. Porque es ridículo que se planteen situaciones de compromiso y de trabajo y tú andes alegando ocupaciones todos los días y al final pues quedes como un mero número. No me veo bien en ese papel, ¿no? Si no puedo hacer cosas, no me veo en ese papel. Bueno, y sin duda con el trabajo que tiene en la UNED ya es más que suficiente. Sí, ¿no? Y el interés que uno va mostrando por las cosas que suceden a su alrededor, ¿no? Sin ninguna duda. Yo hace poco estuve en la escuela de Monte Aragón dando una conferencia. Bueno, yo comencé a estudiar en Monte Aragón con 6 años en esa misma escuela que sigue en pie, ¿no? Y ahí estuve hablando con los muchachos que hacen un periódico y que me hicieron una entrevista en directo. En fin, no se prodiga en los sitios donde pueda hacer algo, ¿no? Si no, es mejor quedarse en casa. Pues Enrique Martínez de la Casa, muchísimas gracias por habernos atendido. A ti, Marina, por esta oportunidad que me das de expresarme, porque al final hablamos de la UNED, pero hablamos de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, de libros que no tenía previsto hablar, o de Ateneo, que no tenía previsto hablar tampoco. Bueno, ¿nos puede hacer alguna recomendación de algún libro, si quiere? ¿El último que se haya leído? Pues es que siempre tengo dos abiertos, uno de ensayo y otro de novela. Y ahora mismo estoy leyendo un interesantísimo libro que a mediados del siglo XIX publicó un historiador francés que se apellida Guizot, que fue primer ministro de Luis Felipe de Orleans, ¿no?, en el gobierno de esta monarquía orleanista que duró hasta 1848. Bueno, pues es el libro La Revolución Inglesa, cuenta el pasaje de la guerra civil inglesa que le costó la cabeza al rey Carlos I allá por 1640-1650, ¿no? Eso es lo que estoy leyendo en ensayo. Y luego estoy leyendo una serie de novelas de Edmund Byrne. Edmund Byrne es un clásico de la literatura de novela negra. Es un autor norteamericano de los 50 que ha llegado hasta los 80 escribiendo y que en él confluyen, y en la Brigada del Distrito 87, muchos de los clichés de la novela negra que está de actualidad. Un título, pues, traficante, por ejemplo, de Edmund Byrne. Pues y está dando, o sea que no, como verás, no me aburro, Marina. No, sin ninguna duda. Muchísimas gracias, Enrique, ya lo saben, tienen hasta un título hoy. Hemos pasado un ratito muy agradable, gracias. Igualmente, gracias a ti, hasta luego. Hasta luego.